Ciclo Borges, segundo programa, para el jueves 2 de agosto, 14 horas 35 minutos. Borges, lo tenemos ya en Buenos Aires en 1921, alrededor del año 21, de regreso de Ginebra. Sí, acabo de desembarcar en la Dársena Norte, sí. Y ahí está Macedonio Fernández esperándonos. Y Nora dice que qué bajita que es Buenos Aires. Nora, sí, Nora dice eso, y de ahí yo plagio toda mi literatura, que desde luego está en sus grabados en madera, en sus cuadros, antes que en mis poemas. Esa visión un poco simplificada de Buenos Aires, como una serie interminable de manzanas, de casas bajas, con azoteas, patio, bueno, la puerta de calle, la puerta cancel, el aljibe, todo eso así un poco simplificado, pero lo recibimos como una revelación. Usted publica en 1923 un libro que se llama Fervor de Buenos Aires y que es su primer libro. Sí, pero realmente fue el cuarto, porque yo destruí tres libros anteriores que eran aún peores, ¿eh? Porque mi padre me dijo que no me apresurara a publicar. Ahora yo cuando tuve los manuscritos de Buenos Aires, yo se los entregué a él. Y él me dijo, sin duda yo podría corregirlos, porque sin duda están llenos de errores. Pero yo no creo que nadie pueda ayudar a nadie. Yo creo que vos tenés que salvarte personalmente. Él no quiso corregir el libro, yo lo publiqué. Y después de su muerte descubrimos que él tenía un ejemplar del libro que yo le di, que él no comentó, en el cual había, bueno, había composiciones enteras tachadas, había adjetivos tachados, y luego yo usé esa edición corregida para la reedición que hizo este editorial MC. Sí, para las obras completas. ¿La sí. que yo estoy usando? Bueno, sí, bueno, esa ha sido... Bueno, yo no sé, yo rechacé alguna corrección de mi padre. Pero los poemas que él había tachado, efectivamente, los omití. Yo elegí dos o tres poemas. A ver si elegí bien. ¿Le parece, Borges? Yo creo que en ese libro hay un solo poema. Pero ya es mucho que haya un poema en un libro. Y ese poema está dedicado a Aide Lange, que acaba de morir. Era quizá la mujer más linda de Buenos Aires. Claro que no tiene sentido eso, nadie conoce a todas las mujeres de Buenos Aires. Pero tenía esa fama. El poema se titula Llaneza. Creo que es el primer poema de veras que yo escribí. Los demás son meros juegos verbales, meros lejanos reflejos de Lugones o de Casino Sassés. Yo había elegido, entre otros poemas, El truco. Bueno, yo creo que el argumento del truco es lindo. Y bueno, ¿quiere que lo lea? Yo no recuerdo el poema. Bueno, se lo leo ahora. Bueno, sí, pero el argumento es este. El argumento es que ya que las situaciones del truco se repiten, ya que las bases se repiten, los jugadores son, mientras juegan, los muertos que antes jugaba al truco, ¿no? De modo que somos un poco la inmortalidad de viejos y perdidos, truqueros. La idea es esa, pero posiblemente yo le llegué a perder con metáforas. ¿Quiere oírlo? Sí, pero la idea creo que es verdadera y que es linda, que es una idea poética. Dice, 40 naipes han desplazado la vida. Bueno, eso me lo dictó mi hermana, que dijo que ella no quería jugar al truco o al póker, porque todo ese tiempo, dice, cuando uno juega, uno pierde de vivir. Uno podría estar viviendo y está jugando. De modo que esa primera línea es un plagio. A ver, 40 naipes, claro, han desplazado la vida, sí. Pintados talismanes de cartón nos hacen olvidar nuestros destinos, y una creación risueña va poblando el tiempo robado con las floridas travesuras de una mitología casera. Pero yo creo que está bien eso, ¿no? A mí me parece que es muy bien. O mitología casera es un poco pedantesco. No, yo creo que Al no. contrario. No, no, no, porque mitología está, digamos, mitología está atenuado por, está atenuada por Casera, ¿no? Claro, eso la hace humilde, ¿no? Yo creo que sí, claro. Dice, en los lindes de la mesa la vida de los otros se detiene. Es la repetición del primer verso. Sí, claro. No, pero yo creo que está bien esa repetición. Claro, claro, porque, perfecto. Porque como este poema está escrito, digamos, en un estilo coloquial, está conversado como el truco, ¿no? Sigo. Adentro hay un extraño país. Las aventuras del envido y del quiero. Sí. La autoridad del as de espadas como don Juan Manuel omnipotente. Y claro, el macho de espadas. Sí. Claro, el macho, claro. Y el siete de oros tintineando esperanza. Yo creo que esa línea me la dio mi padre. Lo de tintineando esperanza. Los italianos le dicen el siete bello. Ah, claro. El siete de oro. Ah, pero siete velos se dice en español. Claro, y es por eso, yo no sabía. Yo digo el siete velos. Pero no sé qué quiere decir velos. Seguramente es italiano, el siete velo, el siete hermoso. Que tiene que ser, porque si no es insensato, si no es disparatado. Claro. Y el siete de oros tintineando esperanza. Claro, porque el siete de oros, desde luego, es inferior al siete de espadas, pero ya es algo, es una carta fuerte. Claro. ¿Sí? Y además, entonces, yo me acuerdo, decían del cuatro de copas. Un señor me dijo, bueno, dice, es el hombre más débil de la baraja. Es cierto. Pero dice, el hombre más débil. Claro, hay una manera popular de decir, ese es un cuatro de copa. Y se elige el 4, porque en el 4 está, bueno, el anuncio de la fábrica, creo que un leoncito con dos torres, ¿no? Claro. Sí. Dice, una lentitud cimarrona va demorando las palabras, y como las alternativas del juego se repiten, los jugadores de esta noche... Se repiten y se repiten, claro. Y la frase se repite también, sí, parejamente. Sí. Los jugadores de esta noche copian antiguas basas, hecho que resucita un poco, muy poco, a las generaciones de los mayores que legaron al tiempo de Buenos Aires los mismos versos y las mismas diabluras. Tenemos un buen poema. Usted acaba de revelármelo. Y para 1923 no está mal. Y no se parece a Lugones. que para esa época ya es decir, ¿no? Y bueno, todos queríamos parecernos a Lugones, claro. Y temíamos ser unos Lugones muy subalternos, que es lo que éramos además. Sí. Pero dando vueltas las páginas de Fervor de Buenos Aires aparece un breve poema muy bello. Es un poco arriesgado dar vueltas las páginas de ese libro, sería mejor cerrarlas. Dice, la rosa, la inmarcesible rosa que no canto. La que es peso y fragancia. Ah, pero claro, que no canto, está bien, porque estoy cantándola y al mismo tiempo digo que no me atrevo a cantarla. Claro. Si puede empezar desde el principio, yo me había olvidado de este poema. La rosa, la inmarcesible rosa que no canto, la que es peso y fragancia, la del negro jardín en la alta noche. Negro jardín está bien, porque de noche es negro el jardín. Y terriblemente son negras las plantas, claro. Las flores, sí. La de cualquier jardín y de cualquier... No, dice, la de cualquier jardín y cualquier tarde. La rosa que resurge de la tenue ceniza por el arte de la alquimia. Claro, Paracelso se jactaba de quemar una rosa y hacerla resucitar. Yo voy a buscar un cuento ahora, la rosa de Paracelso, sobre ese tema. Sí. Claro, yo leí... Qué raro, en los 14 volúmenes de Quincy él menciona dos veces la rosa de Paracelso y esa jactancia de Paracelso de poder quemar una rosa y hacerla florecer de las cenizas, sí. La rosa de los persas y de Ariosto. Claro. Sí, porque la rosa es uno de los símbolos, bueno, digamos, habituales o permanentes de la poesía persa. Qué raro que los persas... Los persas parecen haber comprendido que pueden expresar todo con muy pocos símbolos. Un poeta persa piensa, no, mejor dicho, un poeta persa siente que si le dejan la luna, el ruiseñor, la rosa, bueno, este ya puede decir todo, ¿no? Símbolos muy bien elegidos, sí. El vino. El vino también, sí, por eso digo, el vino, la espada, el ruiseñor. La rosa. En esas cosas está la vida, parece. Sí, ahí está todo, ya, no se precisan. La vida, el amor, la muerte. No se precisan otros elementos, sí. Y sigue, la que siempre, hablando de la rosa, la que siempre está sola. Usted como los hombres, parece aquel poema que hemos leído, tú. Cierto. Siempre es una la pero rosa. Pero me salió bastante bien, ¿eh? Y sigue, la que siempre es la rosa de las rosas, la joven flor platónica, la ardiente y ciega rosa que no canto, la rosa inalcanzable. Es un lindo poema. Ese poema yo lo he olvidado y lo he escrito dos o tres veces después. Porque uno está escribiendo siempre, o yo estoy siempre escribiendo los mismos poemas. Y yo, por ejemplo, yo he olvidado ese y he escrito ahora 15 días el mismo poema, quizá con menos felicidad. Este basta con unos pocos temas, como les basta a los persas con la rosa, con la luna. Aquí está Llanesa. Bueno, ese yo pensaba que era el único poema del libro. Pero ahora podemos admitir el truco también, podemos admitir la rosa, pero Llanesa debe ser mejor. Se abre la verja del jardín con la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga, y adentro las miradas no precisan fijarse en los objetos que ya están cabalmente en la memoria. Bueno, era la quinta de los Lange en Villamassini, una quinta muy linda, creo que era media manzana. Sí. Conozco las costumbres y las almas y ese dialecto de alusiones que toda agrupación humana va urdiendo. Yo he notado que estoy con mis amigos, tengo para cada uno un dialecto particular. Y luego es una prueba de amistad esa, ¿no? Que ya baste una palabra para recordar una serie de cosas, o que las palabras tengan muchas connotaciones. Sí. No necesito hablar ni mentir privilegios. Bien me conocen quienes aquí me rodean, bien saben mis congojas y mi flaqueza. Bueno, eso literariamente no está un poco torpe, pero en fin, me resigno. Eso es alcanzar lo más alto, lo que tal vez nos dará el cielo. No admiraciones ni victorias, sino sencillamente ser admitidos como parte de una realidad innegable, como las piedras y los árboles. Yo creo que esa esperanza humilde del cielo es linda. La idea de que, bueno, coronados de gloria vivamos, no, seremos aceptados simplemente. Yo creo que si el argumento de este poema sea superior a su ejecución, pero el argumento es lindo, la idea de, bueno, uno pertenece al cielo y lo está. Y otro poema que había elegido para terminar con Fervor de Buenos Aires, que es un libro con un índice muy largo, con... Bueno, tenía mucha obra escrita usted cuando lo publicó. Sí. Es líneas ahora que... estoy pensando que quienes leyeron este libro, por ejemplo, Enrique Díez Canedo, quienes lo leyeron generosamente, por ejemplo, Enrique Díez Canedo, por ejemplo, Alfonso Reyes, se dieron cuenta de que este libro correspondía a un poeta que sería este muy superior al libro. Leyeron entre líneas. Porque si no, ¿por qué hablaron bien de este libro? Yo creo que es porque, de algún modo, bueno, profetizaron lo que yo sería, bueno, muchísimo tiempo después, digamos, un poeta aceptable o laudable. Sí, o sea, a ver, leyeron este libro en el año 23 como si lo hubieran leído en 1979. Sí, y como si conocieran... Claro, ya sabiendo que Borges era Borges. Las ramificaciones de este libro. Claro. Sí, en este libro vieron algo imperfecto, pero se dieron cuenta de que de estos borradores podían salir buenas páginas. Por eso fueron tan generosos conmigo. Enrique Díez Canedo fue la primera persona que escribió sobre mí. Y luego Reyes también. Yo recuerdo la carta de Reyes. Era una carta un poco convencional, muy breve, para salir del paso. Pero había una posdata y ahí estaba toda la carga de la carta. La posdata decía: me conmueven tantas alusiones a mayores militares. O cuando claro. Son militares. Punto. Yo también. Puntos suspensivos. Claro, el hijo de Dan Reyes que cuando ocurrió la Revolución de México, salió al balcón, se puso un uniforme de gala y salió al balcón para que lo mataran. Sí, no, a este balazo. Como que eso me refería a Reyes, yo no lo sabía entonces. Era el hijo de Dan Reyes, que era hombre de Porfirio Díaz, del porfiriato, como decía. Claro, sí, sí. Sí. Y él se hizo matar, como se hizo matar mi abuelo en Estela Verde, deliberadamente, sí. Salvo que él se puso el uniforme de gala, las condecoraciones, le dijeron que podía huir por desamarse por los fondos. Él dijo no, dijo. Entonces él salió al balcón con uniforme, las condecoraciones, y se presentó allí y lo creyeron a balazos. Este poema, para terminar con el libro, a ver, es Líneas que pude haber escrito y perdido hacia 1922. No, pero eso yo lo agregué. Eso no está en la primera edición. Pero yo quise hacer un poema de la manera antigua. Es un arcaísmo deliberado. Vamos a ver cómo me salió. Claro, porque... Porque ese poema no figura en la primera porque edición. Porque lo notable de este poema es que lo que nos llamó la atención es que en este poema ya hay el Borges de 50 años después. Bueno, es que se escribió 50 años después. Pero yo quise escribir un poema a la manera antigua para levantar un poco este volumen. De modo que hice esa trampa. Se lo confío a usted, ya que nadie nos oye, podemos hablar. Sí, pero vamos a ver qué tal me salió. Silenciosas batallas del ocaso en arrabales últimos. Bueno, eso corresponde al horror de Buenos Aires, ¿no? Siempre antiguas derrotas de una guerra en el cielo. Ah, es lindo, claro. Y además es una línea muy del estilo y la forma de la época, de Fervor de Buenos Aires, de sus demás, de los otros poemas. Sí, ¿usted podría empezar desde el principio? Silenciosas batallas del ocaso en arrabales últimos. Claro, bueno, ahí está todo Fervor de Buenos Aires, claro. ¿No? Siempre los arrabales y los ponientes. Siempre antiguas derrotas de una guerra en el cielo. Albas ruinosas que nos llegan desde el fondo desierto del espacio, como desde el fondo del tiempo. Negros jardines de la lluvia. Bueno, eso se repite en otro poema, sí. Una esfinge de un libro que yo tenía miedo de abrir y cuya imagen vuelve en los sueños. Claro, era un diccionario, si lo digo, una pequeña esfinge, sí. La corrupción y el eco que seremos, la luna sobre el mármol, árboles que se elevan y perduran como divinidades tranquilas, la mutua noche y la esperada tarde. Walt Whitman, cuyo nombre es el universo. Está bien. Y la mutua noche es sí, lindo, ¿no? Bonito, porque sí. Es una línea íntima y al mismo tiempo reservada, y ¿no? Y la esperada ¿no? tarde, que también, es sí. Quizá la misma cosa, la esperada tarde y la esperada mutua. La esperada tarde de la noche. Claro. Sí, claro. La mutua noche y la esperada tarde. Sí, pero, bueno, eso está hecho con mejor retórica que los otros versos. La espada valerosa de un rey en el silencioso lecho de un río. Sí, yo estaba pensando en los sajones y en los daneses. Y inmediatamente habla de ellos, ¿no? Los sajones, los árabes y los godos que sin saberlo me engendraron. ¿Soy yo esas cosas y las otras? ¿O son llaves secretas y arduas álgebras de lo que no sabremos nunca? Es un lindo poema, pero claro, seguro Dios, más o menos medio siglo después. De todos modos, hemos comentado bien. El primer libro publicado por Borges. Desde luego, aunque en ese primer libro haya una trampita, ¿no? Así que lo que nos espera ahora sí. Es Luna de Enfrente. Gracias, Borges, por bueno, Fervor gracias. De Buenos Aires.